Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Muchas gracias por acompañarnos en esta bonita noche de lunes. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado Frida Freddy, es una transfeminista de a pie. Muchas gracias, Frida, por estar aquí con nosotras nuevamente. Hola, muchas gracias por invitarme. Buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias por venir. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un taller que Frida está dando, bueno, va a dar próximamente en una casa de cultura, que es sobre violencia en el noviazgo y roles de género. Es un tema muy importante que no hemos tratado aquí en los programas anteriormente. Entonces, Frida nos va a contar más o menos de qué se trata su taller y un poco de los temas que va a tratar ahí. Pero antes de ir con la plática, vamos a escuchar una canción en nuestra sección Placeres Sonoros. En esta ocasión vamos a revisar un tema de María Daniela y su sonido láser, que se llama Yo tenía un novio. Más o menos tiene que ver con el tema de hoy. Vamos a escucharlo a ver qué les parece y enseguida regresamos. Placeres Sonoros. Seres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Les saluda Virginia Urbina nuevamente. Por si nos acaban de sintonizar, estamos con Frida Freddy, una transfeminista de a pie, que nos va a contar sobre su taller que va a impartir a finales de este mes. Se llama Violencia en el noviazgo y roles de género. Cuéntanos, Frida, ¿cómo se te ocurrió este taller? ¿De qué se trata? Para que la audiencia sepa, a ver si le interesa. Pues bueno, buenas noches otra vez a quienes nos están escuchando. Este es un taller que va a tener lugar la última semana de marzo y la primera semana de abril. Se intitula No eres tú ni soy yo, es nuestro mundo social. Es un taller práctico vivencial para todas las personas que quieran inscribirse, es gratuito. No le puse rango de edad, pero bueno, principalmente está pensado en jóvenes que estén en una relación o hayan estado en una relación o tampoco que es como... Que tengan planeado estar en una relación que algún tengan día. Planeado inmiscuirse en una relación. Bueno, como te digo, es un taller práctico vivencial. Sí va a haber teorías de para reforzar como lo que ahí se diga, pero no es propiamente como ir a tomar clases, como sucede con la mayoría de los talleres, sino es como... crear una dinámica lúdica en que todas las personas que participen cuenten sus experiencias, las pongamos en la mesa y entonces hagamos un análisis grupal, desde luego con una perspectiva feminista y hablando de lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones, sobre género y sobre roles de género y toda esta educación. Por eso el título dice, no eres tú, ni soy yo, es nuestro mundo social. Muy bien, muy interesante. Suena muy interesante. Y pues cuéntanos, ¿por qué crees tú que existe la necesidad de hacer un taller que ligue la violencia en el noviazgo con los roles de género? Eso sí es como, no es muy común, pues, más bien. Pues mira, talleres sobre violencia de género, pues hay muchos. Uh-huh. Siempre es común como hablar que la violencia en los noviazgos tiene que ver con la mala comunicación o con la falta de comunicación o con la falta de confianza o con no recibir el apoyo de la pareja, de la otra parte. Pero tales discursos dejan de lado el trasfondo que no es precisamente la falta de confianza, la falta de apoyo y todo esto que te digo, sino es las ideas que las personas fueron absorbiendo socialmente e interiorizando en su familia, en su entorno, en la ciudad, en la sociedad, en el mundo social. Y entonces al encontrarse con otra persona con la cual se ponen en una relación, hay un choque de esas construcciones sociales terribles, porque pues así vienen moldeadas culturalmente, también lingüísticamente, en base a su lenguaje, a sus prácticas sociales. Y entonces de eso se trata la relación que hago de violencia en el noviazgo, a partir de las ideas que se tienen, de los ideales, de cómo se debe comportar él, cómo se debe comportar ella. Y más antes que eso, que pensar que en una relación tiene que haber él y ella. Ajá. ¿No? Como desnormalizar todo este asunto de que las relaciones son solamente entre hombre y mujer. Okay. ¿No? De entre esas dos categorías de género. Por eso el taller es violencia en el noviazgo y roles de género. Ya. Para empezar a analizar que el conflicto se gesta a partir de los ideales de cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser, más allá de si me tienes que apoyar o no, porque más eso es más bien como jugar el asunto de yo cedo porque te quiero, o yo me callo porque te quiero, o yo te digo porque te quiero, ¿no? Como jugar con toda esta violencia que no nada más es de golpes, no nada más es de agresión física, sino que es una violencia emocional, psicosocial y también sexual. Ok. ¿Cuáles son estas ideas? O bueno, no sé si nos puedas hablar de algunas de estas ideas o ideales que nos enseñan en la sociedad y que generan justo la violencia en el noviazgo. No sé si tengas algún ejemplo para que la audiencia se identifique un poco. Pues mira, cuando las personas se ponen en una relación, uno pensaría, o bueno, la lógica más simple indicaría que es una relación de dos personas, ¿no? Dos personas nomás. Pero es muy común observar siempre que es una relación donde la familia quiere opinar, donde las amistades quieren opinar, uh-huh, donde la escuela tiene algo que decir, donde, ¿no? Y entonces empezamos como a ver una serie de fugas en que, digo, una relación es plena y enteramente para pasárselo bien en todos los sentidos, ¿no? Para disfrutar, Para disfrutar, para gozar, no como para estar compitiendo, no como para estar viendo, no como para estar dominando. Y entonces todos estos modelos que hay en la sociedad y en los agentes sociales, más como la familia, que no es el único, pero es el principal, de coerción, de dominación, de dependencia, se reproducen ahí de una manera tan, pues a veces tan imperceptible, o sea, no la vemos, pero ahí está. Entonces escapa a toda esta violencia, escapa como a esto que te repito de es que no me tienes confianza. No, no es un asunto de confianza, es un asunto de reproducir unos roles de dominación y de abuso de poder que hemos aprendido desde que estábamos en la cuna llorando por la primera hora de nacides. Oye, ¿y alguna práctica o concepto que se tenga sobre una relación de noviazgo, una relación de pareja, que pudiera parecer como lo más normal del mundo, pero que en realidad sea una acción violenta o una acción de violencia? No sé, que algo que para que quienes tengan una pareja y que nos estén escuchando puedan identificar o puedan cuestionarse, pues, si es esto que yo estoy haciendo es violento o no. ¿Cómo puedo saber si mi actitud frente a mi pareja está siendo violenta o no? Pues, mira, ahorita que justo ahorita estaba pensando como en esta cosa de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y de otras maneras que hay ya en la actualidad de relacionarse, porque incluso ahora ya para meterse en una relación no necesitas físicamente ir a la casa de, sino mandas un WhatsApp, un mensaje, te metes a Facebook. Cambias tu estatus en el Facebook, ¿no? En una relación, pasas de soltero en una relación ya es oficial, ¿no? Sí, y entonces hay relaciones en las que una de las partes dice, no, me trata súper bien porque me deja que yo tenga amigos, me deja que yo tenga amistades, me deja salir, me deja que yo salga. Entonces, la sola expresión de pensar que yo tengo que pedir permiso, que yo tengo que depender, porque al entrar en una relación, entonces yo ya no tengo independencia, ya no tengo capacidad de hacer y decir, de pensar y de actuar, sino ya tengo que someterme, sujetarme. Entonces, hay muchísimas relaciones en las que se piensa que se llevan de maravilla y que todo es felicidad y todo, no hay violencia porque una parte no dice nada y te deja. Ajá, ¿no? Sí, eso es muy típico, ¿no? Sí. O también de que cuando mi novio no es celoso, ¿no? O casi no es celoso, también luego escucho así a muchachitas que dicen, no, pues mi novio no se enoja cuando hablo con mis amigos, pues no se debería de enojar, o sea, no es algo como para celebrarlo o destacarlo, ¿no? Más bien es lo que debería de ser. Sí, bueno, ni siquiera tendría que ser como tema de análisis o de discusión, exacto, sí. Suena muy interesante. Y bueno, cuéntanos un poco de qué más vas a ver en este taller, además de las... O sea, nos vas a enseñar cómo identificar esta violencia. Vamos a partir de esto que te digo, de los constructos sociales, de las categorías de género, para ir viendo cómo a través de los roles de género, de los estereotipos de género, vamos como gestando estas formas de relacionarnos violentamente. Y también vamos a hablar sobre sexualidad, porque también en toda esta absorción de ideas que hemos ido aprendiendo, tenemos la falsa idea de que la sexualidad es el acto sexual o es el placer sexual, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando cómo somos personas sexuadas desde que nacemos hasta que morimos y que nuestra sexualidad vive con nosotros, está viva, es una cosa que fluye y entonces va más allá del acto sexual y va el acto sexual va más allá de esto, pero también el placer sexual no se reduce nada más a la sexualidad, ¿no? Entonces vamos a ahondar también ahí, porque también creo que en las relaciones de noviazgo uno de los mayores ejes donde hay violencia es como en eso, como en el asunto de poseer los cuerpos. Ajá. Y de pensar que yo, si te amo, te voy a dar placer, ¿no? Ajá, y sí. Nada más, como este tipo de jerarquías. Muy bien, ok. Bueno, se nos está terminando el tiempo de este bloque. Vamos a ir a un corte comercial. Enseguida, regresando, vamos a tener la sección Sexografías, donde vamos a leer una etnografía muy cortita de una antropóloga que se llama Tairi Vargas y que es justo sobre el noviazgo y la violencia de género en adolescentes. Entonces, quédense con nosotras, no se vayan, continúen aquí en Altersexual. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Sexografías. El noviazgo y la violencia de género en adolescentes, por Tairi Vargas. El noviazgo es una etapa en las relaciones de pareja que presenta distintos matices culturales según el estrato social. En los estratos pobres, el noviazgo tiende a ser una etapa más corta y efímera, mediada por las sanciones culturales a la actividad sexual, en la que inmediatamente la familia conoce la existencia de actividad sexual en las jóvenes, la expulsan de sus hogares y pasa a vivir con el novio. El vivir con el novio tiene la connotación de que no necesariamente implica una convivencia residencial, sino que se refiere a la existencia de relaciones sexuales que generan un cambio en el estatus de la relación de pareja que pasa a ser de novios, a marinovios o simplemente marido y mujer. Estas connotaciones vinculadas a las relaciones sexuales tienen un contenido patriarcal y de apropiación de la joven adolescente que pasa a pertenecer al novio. Inmediatamente ella decide establecer la relación de noviazgo, aun cuando no han tenido relaciones sexuales. La pertenencia al novio se muestra en frases como: esa mujer es mía y nadie me la quita. Cuidado con mirarla mucho, que es mi mujer. Ese es mío, no inventé. Deja el coro con ella que es mía. Estas expresiones se presentan en los diálogos informales entre jóvenes adolescentes de sexo masculino, donde se muestran las amenazas permanentes con relación a miradas, gestos, que pueden interferir en el sentido de pertenencia o posesión de la joven en su condición de noviazgo. La posesión se convierte así en el rasgo predominante en las relaciones de noviazgo entre adolescentes, y aun cuando sean relaciones de mangueo o de coro, hay en estas relaciones una cierta conexión con la posesión, más aún cuando pasan de coro y mangueo, si pasan a un noviazgo. Así, en el noviazgo, el joven se siente con todo el derecho de manejar el cuerpo de la joven adolescente en su condición de poseedor del mismo, y con ello la reprime y sanciona cuando ésta asume conductas inaceptables para él. Los estilos de sanción que ejercen los adolescentes de sexo masculino contra las jóvenes adolescentes que son sus novias están mediados por la violencia verbal y física. Así, muchas jóvenes nos relatan que sus novios les pegan con cierta frecuencia cuando ellas se portan mal. Él me da mi galleta cuando yo no hago lo que él quiere. A mí me han dado una bofetada porque me lo busqué. Estas expresiones son frecuentes entre las jóvenes adolescentes que tienden a legitimar la violencia que sufren por sus novios, reproduciendo así los mismos patrones de legitimación de la violencia de género que se producen en las relaciones conyugales entre personas adultas. La violencia de género se presenta así como una espiral que crece y se expande en todo tipo de relación entre hombre y mujer, sobre todo cuando en estas relaciones existen dimensiones afectivas y sexuales. Esta violencia tiene sus raíces en los sustratos culturales del patriarcado, que le da poder al hombre sobre la mujer y la convierte en su objeto y en su propiedad, aun cuando no existe ningún acuerdo matrimonial, como en el noviazgo. Sexografías. Pues muchas gracias por continuar con nosotras aquí en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estamos aquí con Frida Freddy, que nos está hablando sobre el taller que va a dar en estos próximos días sobre violencia en el noviazgo y roles de género. Estábamos platicando sobre que uno de los temas principales del taller va a ser la sexualidad, de construir el concepto de sexualidad que nos enseñan en la familia, en la escuela, con los amigos, en internet y todos estos lados, donde nos dice que la sexualidad, o bueno, donde nos da a entender más bien que la sexualidad se reduce al placer sexual o al acto sexual en sí. Entonces tú nos comentabas que vas a tratar de explicar a las personas que tomen el taller que la sexualidad no es nada más un asunto de relaciones sexuales o de placer sexual, sino que implica como muchas más cosas alrededor, ¿no? Que es... Ajá, sí. Mira, uno de los objetivos del taller es, digo, no me atrevería a decir como deconstruir la sexualidad, porque no podemos deconstruir algo que no hemos entendido, algo que no hemos asimilado, algo que no se nos ha enseñado, sino más bien lo que yo comentaba era que se tiene la idea generalizada, falsa, errónea, de que sexualidad es acto sexual y nada más. Por eso te hablaba de reducirlo. La sexualidad va más allá de relacionarnos eróticamente, sino también tiene que ver afectivamente, también tiene que ver la forma en la que nos comunicamos a través del lenguaje, a través del habla, a través de nuestras prácticas corpóreas, a través de cómo nos vestimos, incluso la ropa que nos ponemos, esa es una práctica de nuestra sexualidad. Ajá. Entonces, sí, uno de los objetivos del taller es va a ser como hablar de la sexualidad, que podamos entenderla como algo que de nosotros mismos y que está ahí desde que nacemos hasta que morimos, porque te repito, se tiene la idea de que las personas no pueden hablar de sexualidad hasta la edad adulta. Entonces, en los jóvenes, sobre todo, hay como mucha condena, mucho castigo, y en las personas ancianas también está la idea de que ya no tienen sexualidad, ni mucho menos placer sexual. Ya es como hasta ofensivo pensar que una anciana o un anciano pueda excitarse, pueda tener relaciones sexuales, porque entendemos que la relación sexual es indispensable, la erección con un pene y la penetración con un pene. Entonces pensamos, no, pues las personas ancianas ya no, ni siquiera tienen, un anciano tiene una erección, ¿cómo puede tener placer sexual? ¿No? Acto sexual. Entonces vamos a ver como todas estas maneras, pero te repito lo que te dije al principio, lo vamos a ver no desde, lo dice fulano de tal, o lo dice fulana de tal, o lo dice tal académico, o lo dice tal intelectual. No, vamos a ver cómo las personas que están en el taller, cómo lo piensan, cómo lo conciben y a través de sus prácticas. Por eso te decía que el taller es vivencial y es como para echarnos a todas las personas que estemos ahí, un ejercicio mental de movilizar nuestras ideas y de retroalimentarnos, de llevarnos cosas de ahí eso, de al tú por tú, de sin intercambio de experiencias. Sí, sin que una vez más se reproduzca este modelo de es lo hago porque alguien me lo dice, uh-huh. ¿no? Lo hago porque eso es el modelo a seguir y eso es lo que está bien y eso es lo que buscamos cuando te digo hablar de sexualidad. Okay. También se tiene la idea de que, además de que se piensa que la sexualidad en ocasiones solamente se reduce al acto sexual, también hay otra idea muy generalizada, sobre todo también entre los jóvenes, que el sexo, el acto sexual, solamente tiene que ser con fines reproductivos, ¿no? Entonces, las preocupaciones respecto al acto sexual van en base a querer o no reproducirse, ¿no? Si tengo que usar la pastilla del día siguiente para no salir embarazada o qué sé yo, ¿no? Y todas esas distracciones o, no sé, temas periféricos te hacen olvidarte de que el acto sexual se trata de placer, ¿no? De disfrutar o de intercambiar un afecto fluido con alguien, ¿no? Sí, por eso relaciono los roles de género en todas estas relaciones, porque es innegable que en las relaciones de noviazgo hay relaciones sexuales, ¿no? Sí. Entonces, una de las maneras más comunes que podemos observar quienes nos están escuchando es que tendemos a negar, tendemos a pensar que no existe, y entonces después vienen embarazos adolescentes, después vienen infecciones de transmisión sexual, después viene como este incremento mundial del VIH, porque negamos, porque no queremos ver que hay prácticas sexuales en los noviazgos. Y entonces esto tiene que ver con la idea de que eso no, eso es hasta el matrimonio, o eso es, ¿no? Y más allá también de eso, pensar que el acto sexual nunca es por placer sexual, sino con fines reproductivos. Ahí es cuando se mezcla una vez más, para no variar, para seguir reproduciendo este ciclo, el género con la sexualidad, ¿no? Las mujeres en una relación sexual están educadas para satisfacer un deseo sexual al hombre y, bueno, en la mayoría de los casos, pues ya también afortunadamente esto está cambiando y tiene que seguir cambiando y tiene que eliminar esa idea y construir esa que te digo, el placer sexual es placer, nada más. Uh-huh. No es, una cosa es tener relaciones sexuales y otra cosa es un embarazo. Un embarazo no tendría que ser resultado de una relación sexual, porque claro, una relación sexual es nada más para gozar, para pasártelo bien, y un embarazo es esa otra parte, cosa, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí, también eso vamos a ahondar ahí en el taller, porque tiene que ver con violencia, tiene que ver con presión, tiene que ver como cuando una joven sale embarazada, el primero, o bueno, no sé si el primero, pero la pareja seguramente es como de, tú tuviste la culpa porque no te cuidaste, ¿no? Uh-huh. O sea, no te cuidaste, no nos cuidamos, sería como lo lógico decir. Y después como toda esta violencia de la familia, de tú te lo buscaste, por, ¿no? Como toda esta condena social. Entonces, sí, sí. Pues sí, sin duda hay muchas maneras de violencia que pensamos que no son violencia. También nos comentabas ahorita, antes de irnos al corte, que uno de los objetivos también del taller es cuestionar por qué los noviazgos se piensan solamente para las parejas heterosexuales, ¿no? Todos los talleres, o bueno, los talleres que yo he escuchado sobre noviazgo y violencia en el noviazgo y esto, son dirigidos a parejas de un hombre y una mujer, ¿no? Sí, pues incluso la sola palabra de pareja se piensa que son complementos, que son pares, que tienen que ser A y B, que uh-huh. tienen que ser blanco y negro, que tienen que ser gordo y flaca, ¿no? Así como por hablarte de dicotomías, pues. Entonces, otro de los temas que vamos a hablar en el taller es la idea de amor romántico, que reproduce una vez más el asunto de que las historias de amor o las relaciones de amor o las mejores historias de relaciones de parejas tienen que ver las que suceden con el que es caballero y con la que es una dama, en que es estos modelos que te digo. Entonces, el taller, claro que pueden tomarlo lesbianas, bisexuales, homosexuales, transexuales, o sea, yo no tengo ningún, es más, me gustaría que si alguien está oyendo se inscribiera, es totalmente gratuito, repito, y hablar de violencia en el noviazgo es un asunto de construcciones sociales y de lenguaje, no necesariamente pensando en esta parejita romántica que se reproduce todos los días en las canciones, en los cuentos, en el cine, en un montón de cosas. Pues se escucha muy interesante. Si tienen oportunidad de asistir al taller, se los recomiendo mucho. Danos, por favor, los datos de dónde pueden hablar para inscribirse o qué días y en qué horarios va a ser el taller. A ver. Son lunes, martes y miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde, la última semana de marzo y la primera de abril. En total son 6 sesiones. Es gratuito. Se va a dar en una casa de cultura que se llama Guillermo Bonfil Batalla, en la delegación Iztapalapa, en el centro de la delegación Iztapalapa, a unas cuadras del metro Atlalilco. Ahorita no recuerdo el teléfono para que se inscriban, pero me pueden mandar un tweet a @frieduche con doble D y les paso el teléfono. Bueno, ojalá y se animen. Incluso si no pueden ir a las seis sesiones, pueden ir a una porque los temas son separados. Siempre vamos a, como el mismo día vamos a empezar el tema y lo vamos a concluir con enfoque en la relación de noviazgo, pero tampoco es indispensable ir a todas si las sesiones. Si no pueden ir a todas las sesiones. Muy bien. Pues ya saben, entonces ahí también en la página de altersexual.net pueden encontrar toda la información sobre el taller, el correo electrónico donde tienen que enviar sus datos para inscribirse, el teléfono, la dirección de la Casa de Cultura. Muchas gracias, Frieda, por acompañarnos una vez más. Gracias por invitarme otra vez. Esperamos tenerte de vuelta aquí muy pronto. Muchas gracias. Y bueno, ya diste tu Twitter, también no sé si tienes Facebook o algo así para que te busquen o solamente el Twitter. Pues en el Twitter o también un correo a lapeordetodas@hotmail.com. Perfecto, muy bien. Entonces ahí pueden escribirles sus dudas, comentarios y sugerencias. También a nosotros les recibimos todas sus dudas y comentarios a contacto@altersexual.net. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Los esperamos el siguiente lunes a las 7 de la noche por Radio Ciudadana 660 AM. Se despide Virginia Urbina. Muchas gracias al equipo de Radio Ciudadana, operadora, la producción, por hacer posible este espacio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.